Pepo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Antes que nada, el agradecimiento especial a Gastón, que siempre me manda como cortina, ella vendrá, que sabe que me pone pimbi para arriba. Así que muchas gracias. No hay por qué, don Pepo. Un tipo que tiene en cuenta todos esos detalles. Tal cual. Y aparte, sabés la cantidad de veces que me dice, ¿no? ¿Viste la cortina que te puse por tal? Yo nunca le doy ni cinco pelotas a esas cosas. Así que está bueno que vos se lo reconozcas. Gracias, no, ni hablar. Gracias, Pepo. De nada. Yo me siento muy cuidado. Desastre lo mío. Pero bueno, el año que viene lo voy a cuidar un poco más, por favor. Me parece muy bien. Si es que estamos, claro. Sí, Pepo, bueno, contame un poco cómo se viene este laboratorio, el último del año. Sí, el último del año, el laboratorio fue una iniciativa que tuve allá por el 2000, estamos en 19, 18, 17, y que empezó así tímidamente para ver qué pasaba con esto, que tengamos ganas de mostrarnos las cosas en proceso, o cosas que hacía mucho que no hacíamos, o cosas que quedaban dentro de una cátedra y no se mostraban nada más que para un grupo de profesores y dos o tres alumnos, y ese tipo de cosas así. Prendió muchísimo la idea, y bueno, el primer año hicimos uno, el segundo año ya hicimos tres, y este año hicimos tres de vuelta, y con muchísima aceptación y interés. Yo largo las convocatorias cuando arranca el mes, y generalmente es así, los 20, 20 y pico. El 1 largué la convocatoria, y el 2 a la mañana tenía 14 números, y tenía que seleccionar, tenía que decir no, a los últimos tres tengo que decirles que no, a los últimos cuatro. Y el laboratorio para mí tiene que tener como número ideal 8. Bueno, no, tiene 10 esta vez, porque había gente que me decía, no me dejes afuera, que tengo que mostrarlo, por favor. Así que bueno, tenemos 10 números que van de todo tipo. Tenemos música, están las Flowers haciendo música. Después tenemos un montón de escenas, hay escenas de dirección, que es una de las materias más interesantes que tiene la carrera, porque es el primer paso antes de dirigir una obra propia que hacen los estudiantes. Tenemos trabajos que son independientes, que hacen los estudiantes por afuera, tenemos trabajos de teatristas independientes, y por primera vez y con mucho orgullo, tenemos un trabajo que quieren presentar la gente de Realización Integral en Artes Audiovisuales. Vamos a tener un cortometraje que se llama Cortázar, y que es de Matías, y ya no me voy a acordar el nombre, Matías, pero Domínguez. Domínguez, ahí está, muchas gracias, de Matías Domínguez, y que también tenemos la maravilla de la fábrica, que no solamente es una sala que permite hacer todo tipo de puestas, que incluye también la posibilidad de hacer puestas circenses, que es la única en Tandil que tiene esas características, y además podemos proyectar, porque tenemos proyectores en la fábrica, tenemos un telón de fondo, casero, pero es lo que vale, digamos, es lo que funciona. Es el espíritu de la fábrica, me parece, Pepo, desde que arrancó. Exacto, exactamente, de no dejar de hacer nada, y esa es un poco la idea. Así que, nada, con el enorme orgullo de poder decir, estamos en noviembre, ya estamos todos doblando con las puertas, todos los estudiantes están entregando finales, trabajos, y qué sé yo, pero el laboratorio a full, y creo que vamos a tener, como siempre, sala llena, que es una de las cosas más lindas que nos pasan. Che, buenísimo, va a estar para recontra disfrutarlo, y aparte estoy viendo muchos nombres conocidos, digo, dentro de todo. El amigo Franco Di Mena va a estar haciendo su monólogo, que tuve la suerte de verlo, y que la verdad es un Franco al que no estamos acostumbrados a ver, al menos por ahí en la facultad sí, pero digo, lo que lo vemos afuera, siempre lo vemos más de clown, digo, y acá hace un monólogo más que interesante. A ti lo respeto. Exacto. Sí. Así que bueno, Pepo, queda hecha la invitación entonces. Claro que sí. ¿Y claro la Facu cómo sigue? ¿Hasta mitad de diciembre más o menos? Yo creo que en noviembre tiene 96 días. No se puede creer la cantidad de cosas que tenemos en noviembre, entre otras el Festival de Cine, en el cual también estamos implicados, sí. En el cual también la facultad es sede de algo que se hace como colateral al festival, que se llama Oficios del Cine, donde directores vienen a exponer talleres, o actrices o actores vienen a exponer cómo actuar frente a cámara, y recién había uno, no me acuerdo bien de qué era, pero pasé por el aula y estaba reventada. Con este calorcito debe estar lindo dentro. No, hermoso. Muy lindo. Sí, pero está bueno. Esta tiene aire acondicionado, así que no pasa nada. Está buenísimo porque también se ha logrado que la Facultad de Arte sea parte, casi te diría, que de todos los eventos que se hagan en Tandil, digo. Siempre bueno. Hay algún pedacito de participación de la Facultad de Arte y eso está genial. Está bárbaro porque, bueno, esa es la verdadera extensión de la facultad. Pero a mí extensión es una palabra que no me gusta porque es como, parece como decís, de acá hasta acá extiendo mi conocimiento, mi saber y mis posibilidades. No, nosotros es más compromiso universitario. Esa es la idea que tenemos. Ahí estamos, y así se sigue viendo en la calle todo el tiempo, el compromiso que tienen y la participación sobre todo. Gracias, Pepo, ojalá podamos juntarnos, aunque sea tomar un café frío, porque con este calor, dale, o una cervecita, cervecita. O un buen vino antes de fin de año. Sé que estás dale, a mil, que es un año que no paraste un solo día, así sí. Que nada, que se acabe pronto este noviembre de 90 y pico de días y diciembre también, sí. Así podés descansar un poco. Bueno, muchas gracias, Claudio. Sí, no, es un compromiso, antes de la fiesta nos tomamos una cerveza. Ahí está, te mando un abrazo. Dale. Y nos vemos el jueves 8:30. Jueves 8:30 de la fábrica, a la gorra. Gracias, Pepo, abrazo enorme. Un abrazo, chau.